Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique. La Junta de Andalucía notifica hoy martes 4 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique, así como la curación de una persona. La tasa de incidencia ha subido hasta 240,9 casos por cada 100.000 habitantes, con 40 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 25 corresponden a la última semana. En el espacio de participación política de Radio Ubrique hoy hemos contado con la intervención del secretario de Política Municipal de la Ejecutiva del PSOE de Ubrique. Jorge Chacón ha valorado la incidencia de la pandemia en nuestra localidad, apelando a la responsabilidad de toda la ciudadanía para que no continúe aumentando el número de casos. Pensábamos que ya iba a ser un residual de los programas o de las propias informaciones. Y para nuestra desgracia parece que no somos capaces, ¿no?, de dar con la tecla intermedia entre la responsabilidad individual, las normativas y los comportamientos. Y porque, hombre, si queremos buscamos un culpable y le echamos la culpa y nos quedamos tan tranquilos, ¿no? Pero deberíamos de mirarnos todos un poco el ombligo, qué no estamos haciendo bien para que cuando, o mejor dicho, en esta situación en la que hay un programa de vacunación completo y que cada vez está cubriendo a más gente, parezca que no somos capaces, ¿no?, de llegar a ese punto de inflexión definitivo que nos permita respirar ya y dejar esto como un algo que nos pasó y que no, aunque nos marcó, pero que se quedó ahí atrás, ¿no? Y por desgracia, aunque más de mucho consuelo de tontos, ¿no?, como se suele decir, es que a nivel mundial pasa lo mismo, ¿no? Parece que países que tenían superado todo esto de pronto dan unos pasos de gigante hacia atrás enormes, donde de pronto los repuntes aparecen por todos los sitios, así que, no sé, ya te digo, no es consuelo, pero sí de verdad deja una situación, por lo menos, un poco de inestabilidad, ¿no?, ante esta situación, y todos que teníamos como eje y como objetivo la vacunación, pues ya nos hace dudar si la vacunación sola sirve para contrarrestar esto, ¿no? Y sobre todo es porque corremos un riesgo de retroceso que yo creo que ya nuestro sistema de aguante no nos lo permitiría, ¿no? Entra en escalofríos si uno se para a pensar y piensa en nuevos estados de alarma, en volver atrás, en cerrar otra vez actividades no esenciales, o sea, en volver a esos meses tan duros que yo creo que fuimos capaces, ¿no?, de salir de todo aquello de una manera, yo creo que con positividad, ¿no?, y con ganas de arreglarlo, pero es que los humanos no tenemos arreglo, tenemos una mente muy corta, sobre todo para lo malo, y se nos olvida muy rápido, ¿no? Y yo creo que esas ansias por recuperar la tan llamada normalidad muchas veces actúa de una manera muy negativa contra nosotros, ¿no? Y sobre todo porque ya no es cuestión de normativa ni de medidas más o menos restrictivas, es que al final está la responsabilidad individual, y aunque parezca muy fácil, pues ya te digo, si queremos buscamos a un culpable, le echamos las culpas y así parece que nos vamos a dormir tranquilos, ¿no? Pero no es ningún descubrimiento, o sea, por ejemplo, se elimina la obligatoriedad de llevar mascarilla y, para nuestra sorpresa, y yo creo que positiva, una inmensa mayoría de ciudadanos siguen manteniendo esa mascarilla. Pero después llegamos a las concentraciones de personal y se acabó toda esa normativa. Esa exquisitez que se tiene para ir por la calle sin cruzarte con nadie o con muy pocos que no llevemos mascarilla, después resulta que ves cualquier tipo de aglomeración, viendo el fútbol, en un encuentro de amigos en la playa, en no sé cuánto, lo otro, y rápidamente se nos olvida toda esa normativa. Entonces ya te digo, si queremos le podemos echar las culpas a quien quiera, pero es una cuestión de responsabilidad individual, y creo que esa todavía no ha calado suficientemente, y sobre todo, y no es demonizar a una parte de la población, pero los datos están ahí, los repuntes, o sea, el incremento brutal de contagios entre el sector joven hasta 30 años es exponencial, ¿no?, en los últimos tiempos, ¿no? Y una de dos, habrá que llamar y habrá que apelar a esa responsabilidad también de ellos para que entre todos seamos capaces de ponerle fin a esto de una manera, vamos, por lo menos clara y definitiva, que no sea transitorio, ¿no? Yo creo que no estamos ni preparados, ni además creo que nuestra capacidad de entendimiento pudiera afrontarlo de una manera normal si tuviéramos que volver a unos meses atrás, porque la situación fue durísima, y creo que tan seguido tener que hacer ese retroceso sería muy negativo, ¿no? Por eso espero y deseo que esta situación se reconduzca, que empecemos otra vez a normalizar esos datos y que entre todos seamos capaces de salir de una puñetera de esta situación que ya cansa hasta hablar de ella. Nos relajamos con mucha facilidad y se nos olvida rápido lo malo, porque queremos llegar tan rápido a lo bueno que de verdad muchas veces damos los saltos o damos los pasos demasiado largos, ¿no? Cambiamos de asunto. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha recibido hoy en el Ayuntamiento de Ubrique al presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, quien está llevando a cabo una gira por toda la provincia. El objetivo de esta visita institucional es estrechar lazos de colaboración con nuestra localidad, agradeciendo el apoyo recibido esta temporada, así como también promocionar la campaña de abonados del primer equipo cadista. También hoy hemos conocido que la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo ha convocado para este jueves la celebración de elecciones para la renovación de su Junta de Gobierno. Los hermanos y hermanas están convocados a participar en horario de tarde de 5 a 10 en la Casa Hermandad en la Avenida del Rodezno. El proceso se tenía, como tú bien has comentado, se tenía que haber hecho en la primavera del pasado año, pero claro, es la época que saltó el estado de alarma, la época de aquel confinamiento general. Todos los procesos electorales quedaron suspendidos por parte de la delegación diocesana, todo quedó en stand-by, y delegación diocesana pues lo que determinó es que mientras la situación pandémica fuera la que era, digamos que la misma Junta de Gobierno que estaba pues quedara, digamos, de manera interina o de manera provisional hasta que se pudiera hacer una convocatoria electoral. Una convocatoria electoral que ya cuando finaliza el pasado año de 2020... de nuevo empiezan las hermandades que estaban en proceso electoral a mandar documentación al obispado, la diócesis de Asidonia Jerez. Esta documentación empezó a ser revisada y tramitada, pero de nuevo tuvo que quedar todo parado porque no sé si fue la segunda o la tercera ola de contagios que se producía en España, y era impensable de nuevo convocar elecciones. A mediados de febrero, desde Delegación Diocesana, que tuvimos conversaciones con Joaquín Perea, que es el delegado diocesano, así como con Francisco León, que es el secretario, nos instaron que aunque no se pudieran celebrar elecciones, sí preparáramos la documentación, en caso de hermandad se pusiera ya el censo a revisión, presentaran candidatura a aquellas personas que quisieran ser candidatos, que llevaran más de 2 años como hermanos y cumplieran todos los requisitos para ser candidatos. Entonces, entre el mes de febrero, entre el 1 de febrero y el 30 de abril, pues en la Casa de Hermandad estuvo abierto el plazo de presentación de candidatura, así como el censo, que ya previamente había sido aprobado por Delegación de Cesana, expuesto para todos los hermanos. El día 30 de abril se cierra lo que es este proceso, se envía documentación a Delegación de Cesana, y precisamente a finales de este mes de abril, Federico Ruiz Mantaras Verdejo, que es el encargado de la diócesis de llevar este tema, abre, digamos, un edicto en el que ya permite que todas aquellas hermandades que habían quedado los procesos electorales parados pudieran retomar los procesos, y de hecho también emiten una nueva normativa en la que comentan que las elecciones han de ser abiertas y presenciales, pero por el tema de la pandemia el quórum inicial de 35% que se pedía lo reducen a un 25%, al menos en tiempo de pandemia. Y entonces nosotros nos hemos acogido a este decreto, aparte del decreto de que los candidatos que se presentan, si se repiten o son los mismos que anteriormente estaban, simplemente la documentación que presentan, simplemente lo que hacen, digamos, es renovar la documentación que presentaron con anterioridad. No tienen que volver a mandar partidas de nacimiento, fe de bautismo, etcétera, etcétera. Entonces nos hemos acogido al nuevo decreto que con fecha de abril de 2021 se abre para aquellas, digamos, hermandades que el proceso electoral le ha cogido en plena pandemia y no han podido llevarlo a cabo en las condiciones normales, y sus juntas están, digamos, de manera interina o de manera provisional. Pues nosotros en este último censo, lo que son hermanos que lleven más de 2 años, lo que es como hermanos de la hermandad, para la redundancia, y mayores de edad, estamos en torno a los 400, nos falta muy poco, rozamos los 400. El 25% de quórum es lo que se nos exige, pues más o menos en torno a los 100 hermanos tienen que votar, unos 90 y tantos hermanos, tenemos que rozar los 100 hermanos, que la situación que estamos no es fácil, cuidado, no es fácil. Comprendemos que la misma Junta de Gobierno podemos votar y tenemos votos, luego los costareros, la gente más allá, entre los costareros podemos sacar 30, 35, 40 votos, algunos hermanos, pero tenemos que llegar casi a los 100 votos, cosa que no es fácil. Utilizando a todos los hermanos, en redes sociales, se le ha intentado mandar a todos los hermanos para que les llegue una carta, aparte medios de comunicación, como hoy, por ejemplo, estamos aquí en Radio Urique hablando del proceso electoral. Y luego también, entre otras cosas, pues lo que es el boca a boca. Nosotros por las redes sociales incluso estamos convocando a costareros, hermanos, estamos diciendo, oye, coméntaselo a toda la gente de la hermandad que sepa. También nosotros allí, pues evidentemente, personas mayores que viven cerca de la casa de la hermandad y eso, pues sí tendremos que avisar gente o decirle a gente, pues mira, acércate, que ahora mismo puedes votar bien, que ni problema. Tenemos entre todos que intentar cumplir este quórum. Eso que la candidatura de Francisco Cristóbal Franco Sevilla es una candidatura que ha estado unos años durante la agrupación parroquial y entonces como hermandad, porque esto, el proceso electoral a hermano mayor como hermandad cuenta cuando la hermandad se erige canónicamente, como hermandad ha estado 4, pero si cumple este mandato de 4, serían ya 8 años como hermano mayor de hermandad y entonces por normativa de delegación diocesana, él no podía volver a presentarse como hermano mayor. Entonces, lo que sí está seguro es que dentro de 4 años, cuando haya unas nuevas elecciones, al menos, aunque pudiera seguir alguna gente de la Junta, él como hermano mayor ya no podría concurrir. Sí podría concurrir como miembro de Junta, pero no como hermano mayor. Claro. Sí está claro que en unas futuras elecciones, dentro de 4 años, sí habrá nuevo hermano mayor. Llamar a todos los hermanos a que el próximo jueves, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, está la mesa electoral en la Casa de Hermandad, a la participación, a votar a la candidatura de Francisco Cristóbal Franco Sevilla, sí, voto nulo o voto blanco, el no no existe, y nada, pues participación, intentar cumplir con este quórum, que es muy importante, porque también es muy importante cuando una candidatura se presenta, que esa candidatura, si gana o no gana, sea con la mayor participación posible, la mayor participación, digamos, que le da, para bien o para mal, más veracidad o más, digamos, que sea más fehaciente el resultado. Por otro lado, el ubriqueño José Luis Pérez Rosa, autor de la revista El Deporte Vivido en Ubrique, ha hecho público hoy un comunicado en el que informa que donará los beneficios de la venta de los 500 ejemplares editados a asociaciones y particulares ubriqueños. De esta forma, hará entrega de 450 euros a la Asociación Ubrique Dame Tu Mano, 450 euros a la Asociación Vamos Juntos Ubrique y 100 euros a Daniel Gómez Oñate. También realizará una aportación de 100 euros al programa de vacunación en África de Médicos Sin Fronteras. José Luis Pérez Rosa agradece el apoyo de todas las personas que han colaborado en la realización de la revista, a los colectivos deportivos, a la Fundación López Mariscal y al Ayuntamiento de Ubrique. Y en el apartado también cultural, la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación Provincial de Cádiz organiza el 5º Encuentro Orquestal Cádiz Suena, que se celebra en la localidad vecina de El Bosque del 19 al 25 de julio. El objetivo de este programa es proporcionar un espacio de convivencia y formación a una selección del alumnado de los 4 conservatorios profesionales existentes en la provincia, de Cádiz, Jerez, La Línea de la Concepción y Algeciras. Este encuentro se ha consolidado debido al éxito de participación, aumentando año tras año el número de participantes que se presentan a las audiciones en los conservatorios. Con motivo de la celebración de este evento musical, el sábado 24 de julio, el Parque Rafael Alberti acogerá a las 9 de la noche un concierto a cargo del alumnado participante en este encuentro. La entrada será libre mediante invitación, la cual se podrá recoger a partir de este jueves día 15 en la Oficina Municipal de Turismo, estando limitado el aforo a 300 personas. Son los asuntos que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy martes. Gracias por su atención y buenas tardes.